2003 yo casé la cosa nostra en la casa. Con permiso, Emone ahora avanza. Pues a quien le tocaba, el Emone esperaba. Bien sentado en su casa frente a una pantalla, escribiendo alguna paya o sampleando una balada. Pues la historia de este hombre va más allá de las ganas de hacer hip hop o lucrar melodías. Era su escapatoria del cotidiano de los días, y él seguía con un poquito más de vida para encontrar la salida a esta triste monotonía. Ya la gente le había dicho que no perdiera el tiempo, que esas tontas letras se alinean con el viento, que a nadie le importaría escuchar sus sentimientos, y menos lo lograría porque no tenía talento. En efecto, de esto sabía muy poco. Pues no nació sabiendo ni así nunca nació loco. Yo ya estaba ronco de tanto que practicaba, y solo le decían que le bajara la cagada de música que hacía, que no pensara en tonterías. Pues la gente no sabía que pa'l padre era su vida, y si usted no le creía, él igual continuaría toda rimada travesía, y al final lo caería con todas sus no creían, lo veían tirado en alguna esquina. No servía, no valía ninguna de sus porquerías. Su rima y su ritmo nunca él le serviría. En una noche como esta todo eso callaría. No creían, lo veían tirado en alguna esquina. No servía, no valía ninguna de sus porquerías. Su rima y su ritmo nunca él le serviría. En una noche como esta todo eso callaría. Continuaba grabando algunas canciones. Cada intento fue mejor que todos los tratos anteriores. Pero cuando él grababa ya los demás le gustaba. Se llenó de mucha gente que solo le interesaba que él hiciera alguna base y le grabara canciones. Pues ahora sus amigos solo le pedían favores. Inocente trabajaba por los días, por las noches, terminando pistas para todos esos impostores. Sí señor, él no sabía qué pasaba. Aunque suene increíble, su dedo traía magia. En menos de 12 meses la gente ya vacilaba con sus producciones que de a poco él regalaba. Su jugada él lo había hecho bien, no descuidó el colegio ni algún otro deber. Pues este mes, esta vez con el hijo aprendió, le dio perseverancia y a la de mucho valor, enfrentando sus temores guiado por su razón, solo usando como arma su amigo el micrófono. Junto al micro maduró, junto al hijo él creció, y a todos impostores con sus letras lo mató. Pues este mono ahora soy yo, que relata una parte de mi historia. Gracias a este rima crash quizá me acerque a mi gloria. Soy un rapero chileno y rapeándolo con honra. Este es mi hijo cual dedico más que ella. Lo veían tirado en alguna esquina. No servía, no valía ninguna de sus porquerías. Su rima y su ritmo nunca él le serviría. En una noche como esta todo eso callaría. No creían, lo veían tirado en alguna esquina. No servía, no valía ninguna de sus porquerías. Su rima y su ritmo nunca él le serviría. En una noche como esta todo eso callaría.